llega y es de madrugada, yo le esperaré dándome mi trago. Pero cuando llegue, eso es palo y palo. Yo no sé decirle en dónde está ella, pero cuando vuelva, es palo con ella. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Ya yo estoy caliente, del tiro me muero. Hacen eso a mí, tanto que la quiero. Y al que no me entienda cuando hablo de palo, quiero que comprenda que un palo es un trago. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Nosotros vivimos como un par de locos. Yo le pego un palo y ella me da otro. Si yo soy feliz estando a su lado, viviremos siempre entre palo y palo. Pero vas a seguir. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. La sigo esperando, dándome mi trago. Pero cuando llegue, eso es palo y palo. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Dándome mi palo, lo que estoy queriendo. Que llegue ella a seguir bebiendo. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Ella y yo vivimos igual que dos locos. Yo le pego un palo y ella me da otro. Palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Porque le sale una hora.

bien que tú me quieres, yo sé bien que tú me adoras. Suave, muchachona, suave, sabrosona, suave, coquetona, sabrosona, suave, provocadora, suave, bailadora, suave, sincerona. Tú me quieres, yo sé bien que tú me adoras. Suave, suavecito, suave, al pasito, suave, movidito, oye, suave, coquetona, suave, pegadito, suave, tranquilito, suave, ay, qué rico, oye, suave, coquetona. Sean testigo, vamos a adorarnos hasta que lleguemos al limbo. Ay, dame un chinchín de esa fórmula maldita, pa' seguirte amando hasta por la mañanita. Suave, sabrosona, suave, bailadora, suave, coquetona, oye, suave, coquetona, suave, ya te espero, suave, no te tardes, suave, echa pa' acá. Por ejemplo, si usted está bailando, no importa que la música sea rapidísima. Si usted lo baila suave, así, suave, suavecito, suavecito, suavecito, tranquilito, tranquilito, suave, así, así, suave, así como la culebra, suavecito, suavecito, tranquilito, tranquilito. Coquetona, vaciladora, provocadora, suave, suave, sabrosona, suave, suavecito, suave, al pasito, suave, tranquilito. los que son mala fe no saben respetar. Y sé que haré, tengo la solución, seré tu alicate para llamar la atención. Si te quieren flojar, si te quieren flojar, si te quieren aquí llevar, si te quieren llevar, será la solución. Será solución. Hace ya la misma organización secreta. We'll be right back. una isla pequeñita, pero grande el corazón. Visa, Puerto Rico. El Señoras y señores, preparen bien esos ánimos porque ahora Wilfrido viene a millón. Aquí se va a bailar a millón, a millón. Hasta el amanecer a millón, a millón. Lo nuestro es disfrutar a millón, a millón. Y esto se va a prender a millón, a millón. La fiesta arrancó a millón. El gang empezó a millón. El ambiente va a millón. Fiesta negra está a millón. La rubia se ve a millón. Y tira los pies a millón. Arranca pa' acá a millón. Esta fiesta está a millón. Me quedo así a millón. Pero si sí, los asfixiados están a millón, a millón. Buscando su rincón a millón, a millón. Los que quieren can a millón, a millón. Acción, acción, acción, acción, a acción, millón, acción, a acción, millón. Acción. Los sales de plan a millón. Los dice el refrán a millón. Esta baila bien a millón. La otra también a millón. Ese bailarín a millón. Es un figurín a millón. Y oye qué emoción a millón. Le pone trombón a millón. ¡Oye! Vargas va a millón, todos están bailando para ponerlos a bailar, todos están bailando ahora que está sonando el merengue, todos están bailando, hey, vamos a gozar, todos están bailando, chiqui, vele, chiqui, chiqui, todos están bailando, chiqui, vele, chiqui, chiqui, todos están bailando, los pies me van a reventar, todos están bailando, bailando a millón. Así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así